Lección 4, del 20 al 26 de octubre. La clave para la unidad. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Sábado, 20 de octubre. Quizá School Musical tenía razón. Introducción. Marcos 12:31, Efesios 4, versículos 2 al 4. La palabra de Dios dice que debemos amar a todos y tratarlos con la misma paciencia y amor que Dios nos muestra a nosotros. A menudo pienso que esto es fácil, hasta que alguien es deshonesto conmigo o hiere mis sentimientos. Estoy segura de que muchos pueden sentirse identificados conmigo. Amar a otros es fácil cuando las cosas van bien, pero en el instante que algo sale mal, tendemos a huir de la tarea que Dios nos ha llamado a realizar. Preferimos sentarnos solos con nuestro orgullo, enojo y frustración, antes que dar amor y enmendar nuestras relaciones. Hace poco me recordaron una película llamada High School Musical. Antes de opinar, me gustaría que escuches atentamente. De adolescente, esta película me molestaba muchísimo. Sin embargo, ahora, al mirar atrás, me sorprendió descubrir un mensaje poderoso. En la película, personajes que no se llevan bien reconcilian sus diferencias al darse cuenta de que «We are all in this together». Todos estamos juntos en esto. Al recordar a mis hermanas cantando esta canción día y noche, pensé que quizá Cristo quiere que lleguemos a la misma conclusión. Efesios 4:2 dice, «Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor». Dios nos creó para formar parte de su familia eterna, un solo cuerpo y un solo espíritu. Efesios 4:4. Y sabe que nunca estaremos verdaderamente unidos a menos que pongamos en práctica la humildad, la amabilidad, la paciencia y, lo más importante, el amor. Necesitamos realizar un esfuerzo constante por mantenernos unidos en paz. Todos, a veces, nos sentimos dolidos, enojados, avergonzados y traicionados. Si nos sentamos solos con nuestro dolor, lo único que haremos es permitir que crezcan las semillas de duda que siembra Satanás. Al aferrarnos de Cristo y los unos a los otros, estamos realizando un esfuerzo por mantenernos unidos. Y así es como podremos permanecer firmes contra todo pronóstico. Al estudiar las lecciones de esta semana, deseo que llegues a descubrir que no puedes hacer esto solo y que no se espera eso de ti. Que puedas fortalecer tu vínculo con Cristo y también con tus semejantes. Que hagas todo esto con un espíritu humilde y amable y un corazón paciente y amoroso.